Puro estilo madrileño. Unas cañas, unas cuantas tapas, entre aceitunas, patatas, montaditos de queso manchego y torreznos. En una terraza, cubiertas por la sombrilla y los nebulizadores que se activan cada minuto refrescando las conversaciones. Lo normal por aquí. A Lola y a mí ya se nos quita el hambre para comer. Mejor, más barato. Aunque después de tanta caña, ya casi solo me apetece irme de fiesta. En este bar, Lola y yo somos VIP. Vale imaginarse el precio. Ramón nos deja pagar la voluntad. Ramón, que es amigo de mi abuelo, nos ha visto crecer a mis abuelos, a mis padres, a mis primos y a mí. Ramón es un tipo peculiar. A nosotros nos sonríe, pero al resto de clientes casi los echa con sus comentarios. Cuando pasan perros cerca de él, les ladra. Se pone a jugar al mus con sus amigos mientras trabaja. Y critica cualquier opinión ajena, aunque piense lo mismo. Después de tantos años de amistad, Lola y yo nos entendemos con miradas muy simples y hay que tener cuidado porque somos de risa fácil. Lo de disimular no es lo nuestro. Pero aquí en el barrio estamos a salvo, casi nunca pasa nada fuera de lo normativo. También por eso nos encanta hacer escapadas, sobre todo a lugares en los que no hablen nuestro idioma. Es mucho más divertido. Este año me propuso ir a visitar Marruecos, pero no me apetece pasar más calor y en la esquina ya han abierto un local de cachimbas. ¿Sabes cuándo realmente una amistad es verdadera? Cuando al caerse por las escaleras la otra se ríe primero y luego ayuda. Nos compenetramos que da gusto. Al irnos, recuerdo este dato y piso bien las escaleras de bajada, porque la patosa soy yo. A veces Lola y yo echamos alguna moneda a la tragaperras, y antes de irnos decido usar un euro de propina y otro para la tragaperras. Lola juega. Pera, sandía, 7. Fresa, sandía, fresa. Tercera tirada, 7, 7, 7. La máquina suena estilo campanita modo retro y empieza a soltar monedas por la ranura sin control. Lola chilla y salta, mientras Ramón viene corriendo con un cubo para poder recogerlo todo. Decidimos por razones obvias quedarnos más tiempo en el bar para contar nuestras ganancias. El euro fue mío, pero la partida ganadora de Lola. Así que lo repartimos por igual. Después de una hora contando monedas, nos repartimos el premio. Y ya volvemos a tener hambre. ¡1.500 euros! Que no nos sacan de pobres, pero nos hacen más felices. Le damos una parte a Ramón, para que vaya a comprarle algo bonito a su señora, Paca o Puri. Ahora no me siento tan mal si hago un segundo viaje este verano. Está claro que es una señal. Lola dice que se lo guarda para emergencias. En lo que coincidimos es irnos de tardeo y cena por todo lo alto.